cierto es que estamos en una guerra, estamos conscientes de la importancia de terminar el conflicto social y armado que vive nuestra patria, y hay problemas. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que tiene que ver con medios de información, es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance. Lucía va a continuar en Cajamarca en la misma cantidad de efectivos que tenemos allá, un incremento de efectivos de apoyo. Vamos a continuar allá manteniendo el orden como corresponde a nuestro proceso. Ya tuviera, bueno, elementos objetivos que indicaran que estamos a poca distancia, ¿no? Que son 3 puntos, 4 o hasta 5, uno diría, oye, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero no, con estos números que tenemos, algunos vienen de sus propias filas. Es absolutamente imposible que la derecha venezolana gane las elecciones el 7 de octubre. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en Latido Americano, viernes 7 de septiembre del año 2012, 7 y 9 minutos en la República Argentina y en Moreno también, Daniela Devoto. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Es Merlin, sí, en Moreno también. Suele ser la misma hora, no la misma temperatura, pero la hora la mantenemos todavía en sintonía con el resto del país, excepto San Luis, que a veces se revela con el tema de la hora. Así está el clima también, medio rebelde, entre caluroso, un rato de frío, un rato de lluvia, un rato que para, y así nos vamos pasando esta noche. Lo realmente rebelde es el pelo. Acá Cecilia D'Amico, que está del otro lado, y yo entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de humedad y cabello. Bueno, María del Cielo Posadas, que también está del otro lado. Está divina. María está divina. Y yo no tenemos ningún problema al respecto. Pero bueno, estamos todos así con problemas de pelambre. Exactamente. Y hay otros problemas de los que nos vamos a estar ocupando, quizás un poquito más interesantes que lo que nos pasa en el cabello a Cecilia y a mí. Así es, porque este programa no se trata de cortes de cabello, sino que se trata sobre lo que está sucediendo. Podríamos igual alguna vez, ¿no? Bueno, por ahora no. Vamos a estar trabajando lo que sucedió en América Latina, también la historia y la cultura de nuestro continente. Y uno de los temas que venimos trabajando tiene que ver con lo que sucede en Paraguay, tratando desde aquí, desde esta radio FM Moreno, de romper el cerco informativo que existe respecto a lo que sucede en el país a partir de el golpe de Estado que sacó a Lugo y puso a Franco en su lugar. Vamos a estar nosotros conversando en la noche de hoy con Vicente Páez. Él es del Sindicato de Periodistas del Paraguay, también es integrante del periódico EA, un periódico alternativo de allí de Asunción. Con él vamos a estar conversando para que nos cuente sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en Paraguay, donde hay bastante movilización, bastante resistencia, pero también, como hablábamos hace poquito con Gonzalo, integrante de la Brigada Anguirú, también bastante desarmada esta resistencia contra el golpe de Estado. Así es, y de Paraguay nos vamos a ir a Venezuela porque este domingo que pasó hubo un simulacro de lo que van a ser las próximas elecciones en Venezuela, que falta un poquito, pero falta muy poquito, van a ser el 7 de octubre. El simulacro se trató de eso, de ir probando con un montón de veedores internacionales, entre los que estuvieron veedores de nuestro país, sistema de voto electrónico, que es el que se va a implementar en estas nuevas elecciones presidenciales, que aparentemente van a volver a poner a Chávez de presidente por tercera vez en ese país. Clarín no dice lo mismo. Clarín no dice lo mismo, y algunas de las consultoras que no están muy simpatizantes de Hugo Chávez Frías en Venezuela tampoco. Este ensayo en realidad se hizo con la boleta electrónica que finalmente va a ser la que se va a usar, por eso tenía el nombre de los candidatos, porque ya se había hecho otro ensayo, pero con una boleta que en realidad le daba para elegir a las personas tu equipo favorito en las Olimpiadas, qué deporte seguiste, no sé, cualquier otra cosa. Pero esta vez se hizo con los nombres de los candidatos. Los números que arrojó este sondeo son con diferencias abismales, depende de quién los da. Pero hay cierto consenso de que Chávez estaría teniendo un poquito más del 50%. Excepto una de las consultoras, que es la que responde directamente al candidato de la oposición, que lo pone ganando por un 5% más o menos de diferencia. Le da un 48% a Enrique Capriles Radonsky, que es el candidato de la oposición al chavismo, contra un 43,9, 44,2, depende quién lo diga, que estaría teniendo Hugo Chávez Frías. Pero excepto esa consultora, el resto van todas por arriba del 50% para Chávez. Entonces, bueno, esta semana fue de gran debate alrededor de eso. Lo escuchábamos en el audio de la apertura. El señor Hugo Chávez Frías está muy seguro de que la derecha no va a ganar en Venezuela. Y Capriles desafió a Chávez a un debate. Esto fue hace minutos nada más, el candidato de la oposición lo desafió a un debate y dijo que no descansará hasta ver a los venezolanos unidos. Tenés que tener con qué para animarte a retar a Chávez a un debate, aunque sea por el aguante para hablar. O sea, tenés que garantizar que mínimo puedes hablar durante más de 7 horas seguidas, de base, de mínima. Bueno, fue en el día, en la tarde de hoy, y Capriles lo invitó, lo desafió en realidad a debatir los problemas del país donde quiera. Eso como, bueno, vamos a conversar, ¿no? Vamos al debate. Y agregó que el gobierno no quiere debatir porque este gobierno que tira la piedra y esconde la mano, y después empezó a tirar, digamos, palos hacia el gobierno en una posición compleja para llamar a un debate. Una cosa complicada, pero bueno, Capriles por lo menos salió en la tapa de varios de los portales internacionales diciendo que desafía a Chávez a un debate. Yo, si fuera Capriles, no querría que Chávez me acepte el desafío. Preferiría que me dijera que no. Nos vamos a quedar un poquito más en Venezuela porque cuando toque el turno de que venga Cecilia D'Amico al estudio a hacer su columna de cultura, va a estar hablando de un movimiento que se llama Hip Hop Revolución. Como lo dice su nombre, es un espacio que nuclea a diferentes artistas que tienen que ver con el mundo de la cultura hip hop. Hicieron algunos encuentros no solo con artistas venezolanos, sino con artistas de todo el continente, y que particularmente nos interesaba conocer la obra y lo que vienen haciendo en este momento, porque ellos vienen desarrollando una campaña paralela en relación a las próximas elecciones en Venezuela. Digo paralela porque no forma parte de lo que es la campaña electoral oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que es una iniciativa de los jóvenes que conforman este espacio, en la que, entre otras cosas, además de componer distintas canciones de lo que es el hip hop que vienen desarrollando cada una de las bandas que son parte de este movimiento, también hay otro tipo de manifestaciones artísticas como grafitis y estas cosas donde pintan a un Chávez cerca de los jóvenes, o un Chávez, por ejemplo, o sea, hay grafitis, por ejemplo, donde Chávez está subido a una motocicleta o a un skate, o vestido con las ropas típicas del hip hop, rapeando. ¿Qué sé yo? Es la manera que encontraron los jóvenes de este movimiento para apoyar la candidatura de Hugo Chávez Frías, bajo el lema de Chávez es otro beta. ¿Otro qué? Otro beta, significa está en otro nivel, es lo más, es la mejor opción. Es como decir es lo más, es groso, sería acá en el barrio, bueno, allá es otro beta. Muy bien, y vamos a pasar después hacia Colombia, porque en realidad hacia La Habana, porque los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también presentaron sus delegados para las conversaciones que van a iniciar en octubre allí en Noruega. También el presidente Santos, presidente del gobierno colombiano, presentó a sus delegados, presentó a la delegación casi completa Santos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia presentaron algunos nombres de quienes participarán. Vamos a estar contándoles de qué se trata, qué se va a hablar, cómo es la metodología que se va a implementar y algunos temitas más que tienen que ver con estas negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia. De ahí allí vamos a volver a Perú. Venimos siguiendo casi semanalmente lo que viene pasando alrededor del conflicto en Cajamarca. La semana pasada decíamos que el gobierno de Ollanta Humala frenó por al menos 2 años la realización del proyecto minero Conga. Lo que quedaba en suspenso era el tema del estado de emergencia que estaba declarado en esa región por las distintas manifestaciones que las organizaciones de esa provincia fueron llevando adelante y que terminaron todas en represión. Quedaba el estado de exención declarado en esa zona por el estado de emergencia. Recién el sábado pasado, luego de que se avanzó con el freno al proyecto minero Conga, se levantó el estado de emergencia en Cajamarca, así que vamos a estar dedicándonos un poquito a eso. Bien, hoy es la noche. Hoy es la noche del sorteo. Hoy es la noche del sorteo, es el último, te quedan 2 horas y media más o menos para anotarte, participar y ser parte del sorteo del libro de Latido Americano. En la noche de hoy lo que vamos a estar sorteando es uno de los cuadernos de Sudestada, Por los caminos del Che, Crónicas de viajes por Latinoamérica, libro interesante. Pero que no se va solito. No se va solito. Acá estamos discutiéndolo. Habíamos asumido al aire el compromiso de que se iba con el libro que nos trajo Yasser Gómez y la semana pasada de los 7 ensayos de Mariátegui. Así que tenés doble chance hoy. Parecemos del como es alguno de los sorteos de la kermés de los viernes. La kermés de los viernes. Pero tenemos 2 libros para sortear hoy. Por los caminos del Che, uno de los cuadernos de Sudestada, y los 7 ensayos de Mariátegui. Así es. Podés anotarte y participar de este sorteo mandándonos un mensaje de texto al 1561540359. También podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Y acá nos falta Rafa para decir. No importa, vamos a ver cómo superamos este momento. Podés escribirnos a Facebook o a Twitter. En ambos lugares estamos como Latido Americano. Y si no, también a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Martín Raffo, que seguramente que se levante de dormir la siesta. Que pudo dormir siesta viernes, a vos te parece. Está escuchándonos en el programa de la noche de hoy. Les recordamos a los oyentes que quizás no estuvieron escuchando el viernes pasado, que Martín, por razones que tienen que ver con la administración de la radio, no va a continuar aquí en Latido Americano, aunque obviamente continúa en FM Moreno y lo podés escuchar todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana, por ejemplo. Nos vamos a la tanda escuchando a Cecilia Todd, El Caminante. Celestino, el santo varón. Si Dios me quita la

Compañeros de clase. Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-098. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Seguimos en Latido Americano, 19:28 minutos. En instante nada más vamos a estar conversando con Vicente Páez del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Mientras tanto les vamos a contar algo de lo que está sucediendo, que va a suceder esta semana, porque el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene habrá paro y movilización de los docentes paraguayos y habrá suspensión de clases. Esta es parte quizás de la resistencia que se da al gobierno de Federico Franco, una resistencia que tiene que ver puntualmente en este caso con el presupuesto nacional que se está cerrando en Paraguay. En este cierre de presupuesto hay un aumento importante de los gastos militares, por ejemplo, o sea, un intento de aumentar los gastos militares. Hubo movilizaciones justamente en contra de este intento de aumentar el presupuesto militar. Y también habrá movilizaciones y paro durante la semana que viene de los docentes, justamente por el no aumento, el no escalonamiento, toda una serie de reivindicaciones docentes que tienen mucha fuerza en estos momentos. Parte de la resistencia, que no es, en este caso, parte de la resistencia política que además existe en Paraguay, sino o la resistencia directa de los trabajadores cuando un gobierno como el de Federico Franco intenta avanzar sobre sus derechos fundamentales. Esta es también parte de la situación que se está viviendo en el hermano país del Paraguay. Así es, para poder darle seguimiento, digo, algo que tratamos de hacer continuamente todas las semanas en Latinoamericano es, bueno, ir actualizando la información. Nos parece que después de un golpe de Estado como el que sufrió Paraguay no puede salir de la agenda de los medios, y mucho menos de un medio como este. Vamos a estar conversando en minutitos nomás con Vicente Páez, él es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, para que buscando voces que desde allí nos puedan ir dando cuenta de cuáles son las cosas que van pasando cotidianamente en el Paraguay, no solo alrededor de la organización, de las organizaciones sociales, sino bueno, a ver cómo la situación política va avanzando en ese país. Sí, para entender un poco lo que decía antes respecto a la relación entre la cuestión del presupuesto, lo militar y lo docente, se está hablando de un intento de aumentar en $600 millones el presupuesto militar, y lo que están pidiendo los docentes es un aumento de $10 millones en el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto nacional para todo el año, un dinero que serviría, por ejemplo, para que casi 12.000 docentes que tienen su sueldo por debajo del salario mínimo legal puedan cobrar lo mínimo indispensable que el mismo gobierno plantea que es lo necesario. Ahora estamos ya en comunicación con Vicente Páez, del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y ahora sí estamos en comunicación con Vicente Páez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniela Devoto y Leonardo Smerling te saludan. Sí, buenas tardes, muchas gracias compañero por el contacto y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la radio. En primer lugar, queríamos preguntarte, estábamos recién charlando sobre la situación que se da respecto al presupuesto, lo que está sucediendo con las movilizaciones que hubo contra el aumento del presupuesto militar y también lo que va a suceder la semana que viene con los docentes. ¿Cuál es la situación, si vos podés darnos un panorama de cuál es la situación que se vive actualmente en la resistencia al gobierno de Franco? Sí, hay mucha preocupación de parte de las organizaciones sociales, el cariz netamente empresarial y alto popular que tiene ese gobierno al pacto de Federico Franco, genera mucha preocupación, mucha incertidumbre de parte de los comunantes de las organizaciones sociales del pueblo en general, porque se ha desmontado una serie de programas que apuntaban a paliar las grandes necesidades sociales que aquejan al pueblo paraguayo, y en ese marco también hay tendencias, si bien no todavía ejecutadas, pero hay planes y propuestas de acrecentar las partidas presupuestarias para rubros de defensa nacional, para la militarización del país, así como también elevar los rubros de gasto para la represión a través de más recursos para las fuerzas policiales. En detrimento de atender las necesidades básicas de la mayoría de la población del país, como es el caso del sistema de salud y del sistema de educación, que atraviesan situaciones muy penosas, muy precarias en gran parte del territorio nacional. En ese sentido, muy alentador también el anuncio hecho por diversas organizaciones en el campo de la educación que marcamos el fin de la semana pasada para reclamar mejoras en cuanto al presupuesto, o al menos mantener el presupuesto que se tiene para este año, porque hay riesgos de que recorten las asignaciones para los rubros de los docentes o que se congelen los salarios para los trabajadores de la educación a pesar de la galopada inflacionaria que se tuvo en este año. Entonces, Vicente, es importante que desde la resistencia, desde el pueblo organizado, se brinde una respuesta para frenar los embates que está queriendo dar Federico Franco, sí, para favorecer a una pequeña minoría del país que beneficiada con una gran cantidad de exenciones impositivas, carencia de cobros de impuestos y también últimamente con grandes avances en cuanto a liberación del uso de las semillas genéticamente modificadas, como el caso de la semilla de algodón, también el estudio para que la semilla de maíz pueda ser de origen transgénico. Entonces es muy bueno que el pueblo siga en resistencia, siga movilizado para tratar de que no se aporte el nivel de desigualdad y de inequidad que aún persiste en Paraguay. Vicente, tenemos un pequeñito problema técnico, vamos a tratar de solucionarlo y te llamamos en 5 minutos, ¿puede ser? Sí, sin ningún problema, esperamos de vuelta llamado, compañero. Listo, ahora te llamamos en un minuto, estamos intentando solucionar los problemas técnicos, se escuchaba realmente muy mal. Vamos a poner un tema musical mientras tanto y enseguida vamos a continuar con esta entrevista con Vicente Páez. Él es secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, conoce la realidad día a día, así que nos parece que es interesante poder escucharlo y poder saber todo lo que tiene para decirnos. Y para terminar, Balcón Sagrado. Y esta vez la Bamba la banda con un caluroso homenaje a nuestros paisanos, los Alegres de Genoi. Con el Balcón Sagrado. Arriero campesino es riqueza de los suelos, vital abono que en montañas, patronales y praderas esparcidas por los vientos. Es arriero campesino es riqueza de los suelos. Brindando, brindando, que siga la fiesta. Pero comámonos un choclito. Y estamos nuevamente en comunicación telefónica con Vicente Páez, secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Vicente, buenas noches, a ver si ahora nos podemos escuchar mejor. Sí, buenas noches, compañeros. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la preocupación habitual con lo que pasa con el pueblo paraguayo. Bien, lo primero que preguntábamos y que tratábamos de pedirte, lo que pasa es que realmente no se llegó a entender, era este panorama que nos estabas dando sobre la situación actual del Paraguay y también de la resistencia al golpe. lamentablemente esa preocupación motiva a una movilización de parte de los sectores afectados por la posible reducción de las partidas presupuestarias para los sectores sociales, como es el caso de la educación. En ese contexto, los trabajadores docentes anuncian una serie de manifestaciones para la siguiente semana a fin de reclamar la reivindicación de, para los trabajadores de tratamiento educativo, principalmente para mejoras salariales y también para que se garantice un mejoramiento en cuanto a las condiciones de infraestructura de muy precario sistema educativo público. Esto se da principalmente por los anuncios emitidos desde el Congreso, este Congreso golpista, algunos de cuyos componentes indicaron la necesidad de que se priorice el presupuesto para la defensa nacional, es decir, para la compra de materiales militares, para el acrecentamiento de presupuesto para las fuerzas policiales, en detrimento de, no solo de los rubros para la educación, sino también de la salud. Entonces, esta situación muy preocupante motiva al pueblo organizado, a los trabajadores sindicalizados, en este caso el sector docente, a dar una respuesta a través de la toma de las calles para tratar de frenar lo que va a ser un claro golpe contra los intereses populares. También hay señales preocupantes en otros campos, como es el de la Secretaría de Acción Social, donde la semana pasada fueron despedidos 350 trabajadores, muchos de ellos facilitadores y facilitadoras del programa de COPORA, un programa de asistencia a familias gerenciadas, principalmente en el interior del país, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, perdón, y que estaba tratando de paliar el gran nivel de miseria e indigencia en que se desenvuelven millares de familias, y que este gobierno golpista pretende empobrecer aún más al desactivar este tipo de programas. Los compañeros de la Secretaría de Acción Social realizaron una vigilia, más de 200 trabajadores realizaron una marcha ayer en el microcentro de la ciudad y han conseguido promesas de reincorporación de varios compañeros, pero ellos siguen en la lucha, en la resistencia, y van a continuar todo este fin de semana acampando frente al local de la FAS y van a luchar hasta que se logre la reincorporación de todos los compañeros y compañeras que fueron despedidos de la Secretaría de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República. Vicente, ¿estos movimientos que nos estás contando están aislados o han podido unirse al resto de los movimientos que están en resistencia? Hay intentos de articulación, esa es una deuda pendiente, una deuda también que arrastramos desde hace décadas, la imposibilidad de coordinar profundamente en las luchas de todo el pueblo. Hemos tenido casos en que en un día hemos tenido 4 movilizaciones distintas, en vez de articular y confluir en una gran marcha, hemos tenido atomizaciones de movilizaciones, y creo que ese es un paso pendiente también para tratar de fortalecer nuestra lucha y hacer que las organizaciones populares, las organizaciones de base, articulen estructuras superiores para que la respuesta sea más contundente ante estos embates de este gobierno de facto, y también tratar de no solo sostener los pocos avances o algunos de los avances que se han tenido durante el gobierno del presidente Lugo, sino tratar de seguir una senda para conquistar nuevas y mayores reivindicaciones hacia el pueblo. Falta, digamos, una unidad de acción, falta todavía que principalmente los liderazgos, antes que los compañeros de base, que el pueblo en sí, que los liderazgos se den cuenta y se pongan de acuerdo que sin una cohesión mayor y estructurada, las fuerzas se debilitan y somos más fáciles de ser arrasados por los poderes oligárquicos y los poderes mafiosos empotrados en el gobierno de Paraguay. Estamos en comunicación con Vicente Páez, él es secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, y justamente te queríamos preguntar cuál es la situación de los trabajadores de prensa. Sí, por un lado tenemos el segmento de los trabajadores de prensa en el en el estado hemos tenido más de 30 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente de su puesto de trabajo tras el advenimiento del gobierno de facto de Federico Franco. La mayoría fue despedida sin sumario administrativo previo, sin notificaciones formales, en un acto de mucha prepotencia y que devela una persecución ideológica de parte del gobierno de facto de Federico Franco. Y en el campo de los trabajadores de los medios comerciales de comunicación hay un cerco importante, no hay pluralidad de voces, se tiene un marcado sesgo a favor de defender este proceso golpista y también de reducir al mínimo la divulgación de las manifestaciones en contra del gobierno de Franco, de avalar y homologar las decisiones asumidas por Franco en beneficio de la clase explotadora, de los empresarios. Tiene un discurso reiterado y sistemático en favor, por ejemplo, del agronegocio, de las semillas transgénicas, de la reducción del Estado. También están tratando de insertar de vuelta en la agenda pública la privatización de las empresas públicas. Entonces, se tiene un momento muy difícil en cuanto a condiciones de libertad de prensa y de expresión en Paraguay, porque al igual que el caso de la tierra, donde el 3% de la población, la más opulenta por cierto, tiene el 85% de las tierras productivas del país, el 98% de los medios de comunicación, principalmente los medios electrónicos, radio y televisión, está en manos del 2% de la población. Es decir, son 10 familias las que controlan feudalmente la comunicación y la prensa en el país, y por supuesto ellos replican todo lo que sea la defensa de sus intereses: evasión impositiva, defensa del agronegocio, mantenimiento del latifundio, expulsión de las poblaciones campesinas, explotación laboral y criminalización de lo que sean las luchas populares, sean del movimiento campesino o sean del movimiento de trabajadores urbanos. Respecto a este tema, una de las salidas tiene que ver con los medios de comunicación alternativos, y justamente vos integrás el periódico EA. Contanos un poquito de esa experiencia. Si me podés repetir, tuvimos un poco de ruido acá, no escuché bien la pregunta, compañero. Estamos hablando de los medios alternativos de comunicación que han nacido en los últimos años, y queríamos que nos cuentes un poquito sobre la experiencia del periódico EA. Sí, el periódico EA, que es una interjección en guaraní que significa sorpresa, es decir, una novedad sería enterarse de algo que estaba develado, oculto. Desde el periódico EA, que hemos tenido la satisfacción de publicar en 22 oportunidades en edición impresa, y que últimamente por indisponibilidad de recursos no hemos podido continuar con la edición en papel, sigue en su versión digital, y hemos contribuido modestamente en la medida de nuestras posibilidades a tratar de romper el cerco mediático y develar lo que acontece efectivamente en el país, y también las repercusiones, por ejemplo, que tuvo este proceso destituyente totalmente ilegal y arbitrario que afectó al presidente de la República, Fernando Lugo, y que torció la voluntad popular del pueblo paraguayo, que en el 2008 lo había elegido. Desde EA hemos experimentado la necesidad de articular medios alternativos a la gran prensa empresarial que distorsiona o que omite la realidad de nuestra nación, y tenemos la satisfacción de que hemos también enlazado trabajo con emisoras comunitarias del país, pero queda pendiente un trabajo de articulación, así como te decía anteriormente, la necesidad de armar estructuras superiores de lucha desde el movimiento popular. También tenemos que armar estructuras superiores para que la comunicación desde el pueblo, desde las organizaciones sociales, pueda dar batalla también en esta lucha mediática contra los intereses de las grandes corporaciones empresariales mediáticas. En ese campo hemos tenido la satisfacción de velar todo lo que había rodeado la masacre en Curuguaty, qué intereses estaban detrás de esa masacre, donde fueron víctimas 11 campesinos y 6 policías, donde siguen siendo perseguidos varios pobladores campesinos de Curuguaty, donde siguen siendo encarcelados inocentes y donde no hay ninguna intención de parte de este gobierno de esclarecer y que la verdad salga a luz en este complejo proceso que tuvo detrás de sí a intereses mafiosos. Y el último elemento en este campo fue la muerte de Blas N. Riquelme, el empresario, ex senador colorado, que había usurpado 2.000 hectáreas de tierra y que fue el escenario donde se desató esta masacre contra el pueblo campesino y contra los policías que intentaron realizar el operativo allí. La aparición también de los medios públicos como la TV Pública y el fortalecimiento de la red nacional de emisoras a través de la Radio Nacional del Paraguay y la Radio Carlos Antonio López de Pilar fue también otro intento importante para tratar de romper esta valla comunicacional impuesta por las empresas oligárquicas de comunicación. Sin embargo, también con el golpe se está dando un vuelco, a pesar de las luchas que estamos emprendiendo desde las diversas programaciones y desde las organizaciones sociales para defender la pluralidad en estos medios, hay un embate importante para tratar de acallar a quienes pensamos distinto a la línea que actualmente está usurpando el poder en Paraguay. Creo que es muy importante en ese sentido la solidaridad internacional y agradecemos tanto la presencia de los compañeros de la Brigada Anguirú, así como también los permanentes enlaces y contactos que nos permiten desde el exterior develar lo que está aconteciendo en nuestra patria, componente de la gran patria latinoamericana. Vicente Páez, secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, agradecemos muchísimo la comunicación, te dejamos así, podemos ver el partido. Ahí no te deseamos suerte porque bueno, la hermandad latinoamericana no llega para tanto, pero te mandamos muchísimas gracias y un abrazo enorme. Sí, muchísimas gracias, mucha fuerza también para la selección albiceleste, que creo que va a necesitar mucho para hacer frente a la poderosa selección albirroja. Sea un gran partido antes que nada y que sea una fiesta del deporte y que sea un motivo de integración en la pelota y no sea un motivo de división, tal como nos quieren imponer desde el imperialismo norteamericano y sus criollos secuaces regionales. Así que el fútbol tiene que ser unión y no división, tal como nos lo enseñaron nuestros padres libertadores. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Te mandamos un abrazo enorme y seguiremos en contacto. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Saludos, compañeros Daniela y Eduardo. Saludos a la audiencia de la radio. Gracias, hasta luego. Fuerza. Muy bien, esta era la comunicación telefónica que teníamos desde Asunción del Paraguay con Vicente Páez, secretario general del Sindicato de Periodistas de ese país. Hablábamos en un momento de las semillas transgénicas y hubo un comentario divertidísimo. Va, divertidísimo, en realidad más terrible que divertidísimo, ¿no? Porque uno trata de tomárselo un poco con... Ahora sí volví. Uno trata de tomarse un poco estos comentarios con cierto sano humor. Sucedió en esta semana en Paraguay, en la localidad de Misiones, más puntualmente, donde se estaba realizando una misa presidida por el obispo Melanio Medina, con motivo del aniversario de la fundación de esta localidad, donde concurrió el presidente de facto paraguayo Federico Franco. El obispo, ni lento ni perezoso, empezó a hacer una arenga en el medio de la misa en contra del uso de semillas transgénicas. Recordemos, un comunista. Un zurdista, seguramente. Recordemos que hace no mucho este gobierno de facto aprobó el uso de semillas transgénicas para el algodón y para el maíz en Paraguay. Bueno, el obispo aprovechó la velada para criticar a Federico Franco por esta medida. Federico Franco, en el medio de la misa, le contestó que cómo él iba a creer que iba a hacer algo en contra de Dios, que si Dios había permitido que los transgénicos existieran es porque no hacen mal. Sabelo, le debe haber dicho, porque único cierre posible para esas intervenciones. Ponele. Bueno, vamos a escuchar ahora un adelanto de lo que vamos a tener en nuestra sección de cultura. Vamos a escuchar a Hip Hop Revolución haciendo La Verdad Desnuda. Para que metres y dos la final se sabe en esta vida. La verdad va a aparecer desnuda. La metrópolis la prefiere vestida. Esto es contenido sincero sin duda. Para que metres y dos la final se sabe en esta vida. La verdad es que llegó el que va a hacer el cambio en el sistema. Y ya no existen. Cuando entra un po' mentiroso como un quiste va pa' afuera. Con coñazos en la cara como pera de boxear. Anestesiadamente yo despierto ya. Viéndoles el vida en metrópolis urbanas. El que tiene la culpa calla y no da la cara. Unos comercian con la vida, otros la muerte y las palas, haciéndose pasar por ángeles con alas. Se las corto de una, los veo clarificada, pues la verdad va desnuda y perfumada. La verdad aparece desnuda, la metrópolis la prefiere vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? La verdad va a aparecer desnuda, la metrópolis la prefiere vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? ¿Y tú qué aspiras? El suspiro de la vida. Di que esperas la medida de tu mentira. La final te supera. Inventando mundos que se basan en lo inmundo. Camina dando tumbo porque no encuentran su rumbo. Mentira disfrazada de piadosa. Sobre todo de la hipócritamente pecaminosa. Mentira colectiva que por la pantalla botan. Mentiras históricas que tu bolsillo disloca. Fumé tan flaco el que rapea o vendedor. ¿Cómo suena así, señor? Sentimiento con lo mío, pienso me inspiro. Suprema libertad, motivo por el cual yo rimo dos casos. Y tipo normal, tipo tranquilo. Me gusta la montaña, montaña. Yo estoy listo para disfrutar, volar sobre la tarde, ver la natura. La sociedad bien área abunda, disfruta en la ruta. La verdad pa' parece desnuda. Los metrópolis la prefieren vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? La verdad pa' parece desnuda. Los metrópolis la prefieren vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? La verdad es un cuerpo que no se respeta. Siempre va de minifalda mostrándote las tetas. Todos las quieren ver, pero pocos voltean. Y si la tropiezas seguro te mareas. Es un cuerpo cadencioso que todo el mundo persigue, con la intención de ver si con ella se exhibe. Para convencerla, llevarla, taparla, y a los ojos del mundo poder ocultarla. Soy lejana a los que mienten, contraria de la mentira. Para mí no existe máscara, si conmigo te inspiras. Me encuentro cosas tan simples como el aire que respiras. Soy tú, soy él, soy ella, soy el reflejo que mira. Cuando eres quien eres, no cuando eres lo que tienes. Soy la razón del que triunfa, de aquel que nada tiene. Soy la victoria segura de que conmigo se escuda. Sin maquillaje y sin prenda, pues la verdad anda desnuda. La verdad pa' parece desnuda. La metrópolis la prefieren vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? La verdad pa' parece desnuda. La metrópolis la prefieren vestida. Esto es contenido sincero sin duda. ¿Para qué meterse si todo a la final se sabe en esta vida? Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Latido Americano, Latido Americano. Funciona el sistema actual. Que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Para que agarre toda la gente, toda la gente. Este chavo es revolución. Somos redada Venezuela y este es nuestro regalo para el comandante. Me llegó un mensaje por Chávez Candanga que dice: Chávez es otro beta, y yo no sabía que era ese. Levanten la mano los que saben lo que significa. Fíjate que yo no sabía nada de eso hasta hoy. Porque el ángulo que el comandante es otro beta y el comandante está activo. Confiamos en él. ¿Qué hago el no ya sí. Maniático cuando me pongo. Este 7 de octubre seremos victoriosos. Viendo la verdad, me gusta representar, cantar toda la escritura que apura de pura presura cualquier lírico. Entonces, bueno, mi gente, eso es darle la bienvenida para dejar claro lo que somos, lo que queremos, lo que soñamos, por lo que luchamos, que es el otro beta activado. Este movimiento nace aquí, nace en alto de Suapire, orgulloso de este mirandino, de los valles, de Cartanal y de aquí. Así que por eso hoy nace desde aquí este movimiento que se va a desplegar y que va a dejar bien claro que Miranda es otro. Uno habla de que la juventud está jodida, está dañada y tal, pero, o sea, los que hablan de eso, ya el tiempo de ellos pasó. Entonces, coño, a nosotros nos dicen, no, usted está jodido y tal, pero da el chance, da la oportunidad de que nosotros hagamos algo. Escuchábamos recién un poco lo que vienen siendo los trabajos que desde Hip Hop Revolución están haciendo en el marco de una campaña electoral atípica, porque, como decíamos al principio del programa, no forman parte de lo que es la campaña oficial estos chicos y chicas que formaron este movimiento Hip Hop Revolución, del que nos vas a hablar hoy, Cecilia D'Amico. Buenas noches. Así es, buenas noches. Vamos a estar compartiendo, como bien decías, Dani, hace unos instantes nomás, lo que tiene que ver con el movimiento Hip Hop Revolución, este movimiento nacido en Venezuela en el año 2003, en donde... Un detalle, sí. Recién escuchábamos en los audios una de las chicas diciendo desde aquí, con orgullo, del alto del Suapire, pleno estado de Miranda, estado del que es gobernador Enrique Capriles Radonsky, el contrincante que así está retando es. A duelo y debate a Hugo Chávez Frías. Pero bueno, esta gente, este movimiento de Hip Hop Revolución, justamente también está formando parte de este reto a duelo, como decís vos, sí. Ya que, bueno, tiene que ver con un apoyo a Chávez, específicamente en lo concreto, con las próximas elecciones presidenciales, pero más allá de eso, desde que este movimiento nace, la idea es justamente difundir y ser parte de este movimiento de hip hop que recorre las calles de América Latina y que, bueno, la idea de esta gente, de estos muchachos y muchachas, es elegir una especie de, no muletilla, sino tienen como una especie de consigna, de premisa, a partir de la cual se van organizando, que es ni calco ni copia, sino creación heroica. ¿Sí? Muy bueno. Bueno. Y en eso, sí, realmente interesante el planteo que trae este colectivo de Hip Hop Revolución. Y bueno, ellos plantean la necesidad de hablar del capitalismo y que esto de hablar de capitalismo es, sin lugar a dudas, igual a denunciar, ¿sí? Denunciar el sentido del individualismo, el desproporcionado saqueo en contra de la naturaleza, también en contra de las manifestaciones culturales de los pueblos del sur y de este irrespeto desmedido, dicen ellos, en contra de lo que no se ajusta justamente a los cánones occidentales de productividad y de estética que tienen que ver con el capitalismo y con todo lo que esto implica, ¿sí? Recordemos que el rap, en algún momento, el rap y el hip hop lo hemos mencionado aquí en Latinoamericano, hablando por ahí de otros artistas que están dando vueltas por América Latina. Bueno, es toda una cuestión en donde esto de la protesta está como muy, muy fuertemente marcada. Y no por nada, creo yo, esta manera de cantar, en donde, bueno, se expresan distintas opiniones, distintos sentimientos, con esta cuestión de ponerle el pecho, ¿no?, ante una situación que se cree adversa, llegada el caso. Sí, y que es un tipo de música que, si bien, bueno, después las bandas, cuando van creciendo y van accediendo quizás a instrumentos y a lugares para grabar más prolijos y con más tecnología, pero que es una música que se puede hacer con dos personas rapeando y que incluso, digo, nosotros lo vemos quizás con experiencias aquí en Argentina, que los ruiditos que hacen la base del hip hop se pueden hacer con la boca. Entonces, exacto, digo, la posibilidad del acceso a la creación dentro del hip hop me parece que es parte de que pueda ser el lugar desde donde se hacen este tipo de denuncias y cuestiones. Sí, así es. De todas maneras, más allá de esto, ha generado... De hecho, lo ha generado aquí en Latinoamericano algunas discusiones que tienen que ver justamente con de dónde viene, ¿no?, el hip hop, y con esto de tomar, o sea, la contradicción, otra vez en las contradicciones del proceso, de, bueno, intentar manifestar algo, manifestar una opinión, manifestar una crítica, también una autocrítica, pero tomando por ahí cierto estilo musical que no proviene desde las raíces latinoamericanas, ¿sí? Para este movimiento de hip hop revolucionario venezolano, el hip hop es una de las formas del saber del pueblo. Y esto con muchos subrayados por debajo, es el lenguaje de los jóvenes y las jóvenes que saben y que aprenden a ser rebelde, ¿sí? Ellos lo ven como una expresión de lucha de distintos pueblos en la búsqueda de una sociedad justa. Y bueno, y así es que se manifiestan. Escuchábamos antes de que comenzara la columna de cultura y antes de la tanda de la primera hora del latinoamericano, La Verdad Desnuda, una de las canciones de este movimiento Hip Hop Revolución, que para quienes tengan ganas pueden meterse en MySpace y ahí es donde encontrarán en el sitio oficial de este movimiento alguna información de la que estamos aquí contando y algunas de las canciones que vamos a estar escuchando y otras que no. Así que, bueno, justamente para dejarlos un poquitito ahora con la música de este colectivo Hip Hop Revolución, vamos a escuchar una canción ahora que escapa a los límites de América Latina. Se llama Palestina Grita. Un día, después de la guerra, si hay guerra, te tomaré en mis brazos. Alzo mi voz, ahora en contra de la guerra. Si somos la única especie apoderada de la tierra, ¿por qué se aferran a solo quitarse la vida para seguir cumpliendo órdenes de un imperio homicida? Existen alternativas, el diálogo una salida, la muerte es para el suicida, porque ni uno es una plaga, ni el otro un insecticida. Esto es para que cese el fuego en el pueblo de Palestina. No más muerte. Yo soy la hija palestina, sobreviviente y la suicida, la madre seca, ahogada en llanto. Tantos niños inocentes que alzaron su canto, condenando a los cobardes gusanos que reviven el holocausto nazi. Tiempos violentos y desolación, adrede es mi corazón. Mi sueño de un mundo mejor con diferente visión, para niños con más protección, el llanto de una woman. Palestina grita contra la guerra. Capitalista, por una Palestina sin soldados que la vigilen, que sus niños vean en el cielo nubes, no proyectiles, que antes de diferencias políticas o de religiones, está el derecho a vivir y que nadie lo viole. Es una tonta guerra y la llaman santa, juego de bombas y balas donde la vida se espanta, que en paz descansen los niños palestinos a causa de los tanques y de los tiros. El norte paga kilos de dinamita, destruyó como termita la bandera israelita, los primeros que en la lista distribuyendo armas. Que viva Palestina en mente, cuerpo y alma. Palestina grita contra la guerra por tierra. A Israel de bombardear a Gaza, de acabar miles de sueños por un piazo de terreno que ni siquiera es de ellos. Palestina fue primero, que le dio el derecho a la ONU a dividir un continente, creando un nuevo país, matando a miles de inocentes. Y es que me cansa, cansa esta guerra sin sentido, son muchos los heridos, muertos, desaparecidos. Es contigo, genocida, nunca hemos sido amigos, soy testigo de tu crimen sin sentido. Por lo tanto los deprimo, en resistencia sigo ante un pueblo asesino que maldigo. Viva Gaza, un pueblo que está herido. Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Cúmulo de acciones legales en contra del Tribunal Electoral interpuestos en los últimos meses que sientan un precedente inédito. Esto jamás se había producido, al menos en mis 15 años de ejercicio como magistrado. Vuelvo y repito, más que un sentimiento, es una observación. escuchamos a uno de los integrantes de las marchas que se estuvieron realizando en Panamá contra un proyecto de reforma electoral que intenta llevar adelante el partido del presidente Ricardo Martinelli. Recordemos, Martinelli asumió en Panamá el grito de fuera chavistas, vamos a deschavizar Panamá. ¿Estuvo chavizado Panamá en algún momento? No está, es un capítulo que me perdí. Pero viste, no sé, vos agarrás y creás, no sé, un salario mínimo, por ejemplo. Ponés un jardín de infantes y ya está. Sí, pero digamos, Zelaya, una de las peores cosas que hizo fue implantar, Zelaya en Honduras, una de las cosas que hizo, peores cosas que hizo fue implantar un salario mínimo, por ejemplo. Claro, claro. Esa es una de las cosas que no le perdonaron a Zelaya en Honduras. Bueno, en Panamá algo así, algunas tibias reformas generaron que haya denuncias de chavismo en aquel país de Centroamérica. La cuestión es que el actual presidente, Ricardo Martinelli, siempre alineado con las políticas norteamericanas, con las posiciones que puede tener Colombia o Chile o México, en este caso intenta llevar adelante una reforma electoral que lo que haría sería generar las primarias, que cualquier candidato independiente a la presidencia deba recolectar por lo menos el 2% de adherentes del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Vamos a decirlo así, una reforma electoral como la que se hizo acá en la Argentina. Obviamente esto lo que intenta en el caso de Panamá y en el de otros países, como podría ser la Argentina, es eliminar la posibilidad de que pequeños partidos puedan acceder a sectores de poder. Esto justamente es lo que denuncian varias organizaciones sociales que conforman el Frente por la Democracia de Panamá, pero inclusive, aunque no vamos a decir por esto que sea una voz calificada, pero el presidente del Tribunal Electoral de Panamá, Gerardo Solís, también pidió que el proyecto sea retirado. Hay bastantes discusiones, hay bastantes peleas, inclusive el miércoles el Parlamento tuvo que suspender el tercero de los debates planteados para la aprobación de este proyecto por desórdenes en el recinto. Se estuvieron peleando en Panamá por este proyecto de reforma electoral. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Venezuela. Pasar también otras voces, porque son casi 19 millones los ciudadanos que están en ese padrón electoral. Vamos a repasar algunas de las declaraciones. Lo que tenemos nosotros ahora ha sido prueba y ejemplo de procesos en el mundo. Aquí ha venido gente de El Salvador, de Argentina, de Colombia, que han venido como observadores y se han quedado para monitorear la forma en la que hacemos las elecciones y para adquirir esos equipos y ese sistema para menos de un minuto, o sea, mucho menos de un minuto, y eso va a permitir la alta votación. Esa alta votación, nosotros aspiramos que haya una muy baja abstención, porque es un compromiso de las venezolanas, de los venezolanos, es un compromiso participar en este proceso. Si yo tuviera, bueno, elementos objetivos que indicaran que estamos a poca distancia, ¿no?, que son 3 puntos, 4 o hasta 5, uno diría, oye, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero no, con estos números que tenemos, algunos vienen de sus propias filas. Es absolutamente imposible que la derecha venezolana gane las elecciones el 7 de octubre. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. Los perdedores a aceptar la derrota y los triunfadores, bueno, a saber 24 ganar. 24 días de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 7 de octubre. El dirigente nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera, suscribió lo dicho por Enrique Capriles Radonsky tras el simulacro electoral acerca de que solo resta poner todo el empeño en lo organizativo. En poner todo el empeño, la fuerza y el compromiso en ese equipo que va a estar desplegado en cada uno de los centros electorales, en cada una de las mesas electorales, para cuidar, como lo hemos dicho, no los votos de Enrique Capriles, sino los sueños y las esperanzas que significa votar por Capriles el 7 de octubre. De manera que ahorita a partir de lo que fue la experiencia ayer del simulacro, en donde por primera vez en la historia como fuerza política participamos desde la unidad y teniendo un resultado importante, por supuesto poner el énfasis en lo organizativo para recoger esa expresión de afecto, de compromiso, de futuro, de esperanza, que en cada uno de los pueblos, ya más de 200 pueblos que lleva nuestro candidato Enrique Capriles por todo lo largo y ancho del país, podamos concretarlo el 7 de octubre. Y nosotros estamos diciendo esto no porque ni consideramos esto la elección en absoluto, no. La batalla es el 7 de octubre, pero como la derecha en su estafa continuada agravada hizo un simulacro de fraude. ¿Cuál es el simulacro de fraude? Que ayer salió publicado en periódicos de la ultraderecha del exterior, ejemplo, ABC de España, que Odebrecht hizo un conteo rápido con Ibat, con Félix Seija. Pónganse de acuerdo, no es que Seija no sirve las encuestas de Seija, la que le da 75,5 de popularidad a la gestión de Chávez y la que coloca una brecha de 19 puntos, de 22 puntos a favor del candidato de la patria. No es que no sirve. Entonces dicen que el conteo rápido supuesto hecho por Seija, que no hizo ningún conteo rápido, y encargado por Odebrecht, que no encargó ningún tipo de conteo rápido, daba triunfando al candidato de los ricachones. De 1.6 millones de electores que participaron en este simulacro del Consejo Nacional Electoral, el 86% votó por el candidato de la patria, Hugo Chávez. Y solamente, a pesar de la convocatoria que ellos hicieron, el 12% votó por el candidato de los ricachones, por el candidato de la derecha. Venezuela. El candidato de los ricachones. Lo dijo creo que unas tres veces durante el mismo audio, pero sí, así fue la discusión después de los resultados del domingo. Lo decíamos al inicio del programa, el domingo pasado lo que se hizo fue un simulacro de elecciones, esta vez es el segundo, esta vez con la boleta definitiva, la que el 7 de octubre se va a volver a usar, ahora sí para el acto electoral en serio. El problema después del domingo es que los dos bandos, el oficialismo y la oposición, salieron a decir que habían ganado. Cada uno con sus encuestadoras secundándolos, dando distintos números, pero bueno, lo cierto es que después de esto fue las discusiones que, bueno, algunos extractos de las cosas que se dijeron esta semana escuchábamos en el audio de recién, así como algunas voces de quienes fueron a votar a este simulacro de voto el domingo, bueno, y salían de ahí contando, bueno, primero que les había llevado muy poquito tiempo, que esta es una de las cosas por ahí que se intenta ir probando, ir ajustando para implementar esta cuestión del voto electrónico. Lo cierto es que la participación fue bastante alta, participaron 1.800.000 personas, esto es aproximadamente un 10% del total del padrón. Me acerqué para hacer un simulacro, no está nada mal y es un buen termómetro, para decirlo de alguna manera. Las elecciones entonces van a ser el próximo 7 de octubre. De este lado del ring, podemos decir, el gran polo patriótico, que es la coalición que unió a lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, el Espacio Podemos, el PPT, la Unidad Popular, Tupamaro, entre, digamos, esos son como quizás los partidos más grandes que forman lo que es el gran polo patriótico, si digo bien. Y además hay más de 34.000 organizaciones sociales y políticas que están nucleadas dentro de este polo, entre las que hay organizaciones feministas que apoyan al gobierno, colectivos de deportistas bolivarianos, consejos comunales, sindicatos, asociaciones indígenas, centros culturales, de quienes estábamos hablando quizás en la columna de cultura, el colectivo Hip Hop Revolución, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, entre otros que forman este espacio. Me parece interesante recalcar esto porque a veces se hace un planteo como, bueno, Chávez, el presidente, digo, en Chávez y se hacen en varios otros presidentes del mundo, pensando, no sé, que Bush, por ejemplo, en su momento en Estados Unidos, tomaba decisiones por lo que a él le parecía, como si fuese una persona la que puede llevar adelante los destinos de un país, es no entender que existe la política, que son sectores, que hay sectores que están en pugna, que son sectores que combaten por la hegemonía dentro de un gobierno, y que por lo tanto también de eso depende el desarrollo que vaya llevando adelante. Digo, también para muchos de los que plantean una visión del chavismo, obviamente desde los medios hegemónicos, pero también inclusive a veces desde sectores que no tienen que ver con los medios hegemónicos, también se plantea una visión simplista de lo que es la política en general. Sí, simplista e invisibilizadora de todas estas fuerzas que están detrás, que van construyendo. Digo, si bien el gobierno de Chávez, como muchos otros que podemos poner como ejemplos en la región y en la historia del mundo, tienen esta cosa de una fuerte cuestión presidencialista, digo, están apoyados en una figura, en este caso la de Hugo Chávez Frías. Detrás hay una construcción que es genuina y que viene creciendo y que durante estos 12 años de gobierno han ido avanzando en un montón de cuestiones. E insisto, el número de 34.000 organizaciones, además de los partidos como con más trayectoria conformando este espacio, me parece por lo menos respetable. Sí, por ahí si quitamos los sellos de la misma organización que se multiplican, pero 34.000... Ponele que sean 15.000. Claro. 10.000, o sea, sigo de oferta, te regalo, tío. 10.000 organizaciones, digo, me parece que habla de al menos un proceso que está bueno poder poner sobre tablas. Esto por el lado de quienes apoyan a la continuidad del gobierno de Hugo Chávez Frías, que sería el tercer mandato, con lo que estaría completando 18 años si es que ganara y lo llevara adelante, porque en Venezuela cada uno de los mandatos dura 6 años. Del otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática. El candidato Enrique Capriles Radonsky ganó las elecciones primarias que se hicieron en febrero de este año, abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, se llama en Venezuela, actual gobernador del estado de Miranda, donde, como decíamos en el bloque anterior, donde nace este movimiento Hip Hop Revolución, exdiputado del Congreso de la República, mientras fue diputado fue presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde del municipio de Barauta, fundador de Primero Justicia, que fue un partido que viene apoyando su candidatura en distintos momentos, entre otras cosas. Una cuestión para tener en cuenta con esta campaña electoral de la que venimos hablando desde que inició este latido de hoy, es que por el lado de Chávez no hay como muchas más cuestiones que plantear que la continuidad de lo que se viene haciendo, la profundización. Por el lado de la oposición, hasta ahora se venía como manejando con generalizaciones y con críticas al chavismo y con ciertas promesas de mantener lo que en política social se viene avanzando en Venezuela. El lulismo. Ponele. Podemos hablarlo así, que las oposiciones cuando no quieren se disfrazan de lulismo, digamos. Sí, o todo lo que les gusta va a seguir, les prometemos, que tenemos claro. Frases vacías que no dicen nada. Esta semana se filtró un documento que vamos a tomar con pinzas, pero bueno, la verdad es que si no, Dios, es lo único que le pone un poco de picante, además de todas las discusiones que hubo alrededor de la prueba esta electoral del domingo. En el que estaban algunas ideas generales del proyecto económico de lo que viene siendo la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Entre las muchas cosas que ese documento que se filtró y empezó a circular por los medios de comunicación se decían, es que muchas de las políticas sociales que viene llevando adelante el chavismo bajo la forma de misiones pasarían a manos privadas. Ajá. Una de las cosas que dice este documento, bueno, como que plantea que son un peso importante dentro del gasto público, no sé si les suenan estos argumentos, son así como atrasan unos 20 años para mi gusto, y que entonces sería interesante para sacarle peso al gasto público abrir a la posibilidad de que entre la inversión privada en estas iniciativas. Las que menciona ese documento son, por ejemplo, Barrio Adentro, que es nada más y nada menos que la manera que encontró el gobierno de Chávez de fortalecer la atención médica gratuita en los barrios, que esto era algo muy difícil de discutir en Venezuela. Digo, de hecho, fue una de las cosas que motivó la falta de asistencia médica en los barrios, fue una de las cosas que movilizó más fuertemente la creación de la Universidad Bolivariana, porque los médicos se negaban a entrar a trabajar en los barrios. Otra de las iniciativas que entraría en concurso de la inversión privada si ganara Capriles es el Mercal. Mercal es esta cadena de supermercados que el gobierno de Chávez nacionalizó porque se negaban a acatar las directivas del Ejecutivo a no seguir subiendo precios. y la misión Robinson, la Rivas, la Sucre, bueno, que tienen que ver con la educación primaria, media y universitaria, son así las que más se pusieron sobre el tapete, que sería interesante que entrara la inversión privada ahí. Cuando decimos que hay sectores del lado del chavismo, también hay sectores del lado de Capriles, ¿no? Varios sectores que tienen también sus posiciones. Estas podrían llegar a ser... El borrador de ideas económicas del caprilismo, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que hasta el 7 de octubre, que sean las elecciones, no vamos a tener certeza de cómo sigue esto, pero me pareció que era interesante compartir este documento que se filtró, entre comillas, esta semana. Son las 8:30 de la noche aquí en Latido Americano. Te recordamos, hoy, esta noche, antes de las 10, vamos a estar sorteando los dos libros de este mes que tenemos hoy, gracias a que Yacer Gómez nos trajo el libro de los siete ensayos sobre la realidad peruana. Ahí se me fue. De Mariátegui, se me estaba por escapar. Y también tenemos de los cuadernos de Sudestada, Por los caminos del Che, crónicas de viaje por Latinoamérica. ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos un mensajito de Cochi Landman que está escuchando del otro lado, en referencia al momento en que estábamos hablando con Vicente Páez, secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Dice, bien ahí, con gobierno de facto, no hay que legitimar a estos gorilones. Muy bien, muchas gracias, Cochi. También ya queda ingresada para el sorteo de esta noche. Si vos querés participar, podés, por ejemplo, escribir en nuestro muro de Facebook. Y si no, nos podés mandar un mensaje de texto, ¿a qué número? Al 1561-540359. También podés llamarnos por teléfono, si estás fuera de Moreno, al 0237-466-6559. O podés escribirnos un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y ahora nos vamos a ir con un poquito más de música. Vamos a escuchar música venezolana. Dame pa' matala haciendo No me callo. Mi corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. ¿Pa' qué tú vienes pa' acá? Tú no eres rey de nada. El rey está en las alturas y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia con la sangre derramada? Alimenta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla. Vosotros entendéis. Corona no me gusta. No me callo, pelagato. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla. Tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul no me asusta. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio.

Bueno, el golpe de Estado se da 6 de septiembre de 1930 contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen. ¿Estoy diciendo bien, profe? Muy bien. Bien. ¿Por qué se da este golpe? Digamos, el gobierno de Yrigoyen fue uno de los gobiernos más populares que tuvo la Argentina. Pensemos, el primero que llega a partir de la elección a través del voto de la ley Sáenz Peña. Sí, claro, es el primer gobierno popular donde a partir de esa ley que de 1912 se amplía el sufragio, ¿no? Es un secreto universal, obligatorio, universal entre comillas porque las mujeres no votaban, pero sí convoca a gran parte de la ciudadanía a integrarse a la vida política, ¿no? Por lo menos desde el acto electoral. Y es un golpe que es bueno, como siempre se dice, golpe militar, ¿no? Pero sí, claramente cívico-militar, como creo yo la mayoría de los golpes, ¿no? Porque hay sectores de la sociedad civil que son los más interesados, ¿no? En cambiar, en este caso, el orden, sistema más popular de representación. ¿Quiénes serían esos sectores? El sector de terrateniente vinculado al modelo agrario exportador, ¿no? Que concretamente no habían perdido su poder económico porque el núcleo dinámico de la economía seguía siendo la producción de alimentos y materias primas para exportar, pero sí habían perdido el control del aparato del Estado, ¿no? A partir precisamente de la sanción de la ley Sáenz Peña y del primer gobierno que había sido en 1916. El golpe se produce casi 15 años después de... Y el desarrollo industrial en ese momento casi no existía en la Argentina. Casi no existía, algunos productos de consumo interno solamente, pero se empieza a desarrollar precisamente por una de las causas del golpe, que es la causa externa, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del 29 y la larga crisis de los años 30, que en un principio... ¿Cómo golpea esa crisis así la Argentina? Y en principio no se sabía, se pensaba que, como en todos lados, ¿no? Que iba a ser una crisis de corta duración, que se iba a poder resolver, como siempre, nunca se sabe. Cuando uno va transitando, después es mucho más sencillo hacer un análisis cuando uno se dio cuenta que la crisis duró un montón de años. Claro. Pero bueno, se traduce en ausencia y suspensión de créditos de los bancos a las empresas en Estados Unidos y a Europa. Esto significa quiebre de empresas, desocupación, falta de consumo y por lo tanto falta de producción en ese círculo vicioso, ¿no? Recesivo que es tiene unas características planetarias, ¿no? Porque golpea primero en el corazón de Estados Unidos y de toda Europa, que es el centro, son los centros industriales capitalistas. Y bueno, entonces, bueno, después sí, pero ya con el golpe y los gobiernos de la década del 30 en marcha, comienza ahí el proceso de sustitución de importaciones. Pero hasta el momento, digamos que el gobierno de Yrigoyen no era un gobierno industrialista, podría decir eso. No, no era industrialista y tenía, un fuerte apoyo de los sectores medios, ¿no? Pero había creado YPF. Claro. Lo que nos planteamos en alguna medida es, claro, es una base industrial. Claro, sí. Bueno. Sí, a nivel de desarrollo es una actividad importantísima, ¿no? De desarrollo que puede ser un disparador para claro, que hay mano de obra y refinerías, sí, etcétera. O puede ser simplemente un recurso que, como lo del campo, se exporta así el crudo y se va. Exactamente. Bueno, ¿Tuvo eso algo que ver con el golpe? Sí, claro que tuvo que ver. Es otra causa, ¿no? Tratemos de explicarlo así en función de algunas causas para no centrarnos en alguna sola. Algunos historiadores dicen que solamente eso es lo más importante, ¿no? Pero sí tuvo que ver porque... básicamente hay un contrato que el general Mosconi, que es el director de YPF, está a punto de realizar con una empresa que se llama Lujamtor, que se encarga de transacciones entre la Unión Soviética y América Latina. Y el contrato consistía en que esta empresa le compre, que la Unión Soviética le venda nafta a la Argentina y con el intercambio sería comprar al mismo tiempo a Argentina productos agrícolas, ganaderos, ¿no? Con lo cual era una ventaja de intercambio bastante interesante, pero dejaba fuera la Standard Oil. Acá viene la prima, empresa que íbamos a hablar. y Shell, ¿no? Por otro lado, que bueno, que este, porque si no, digamos, se compra nafta, ¿no? La nafta se consume y el dinero o el oro se va. Es una es extractiva y es depredatoria la el término de intercambio, mientras que se estaba estableciendo un intercambio con la Unión Soviética bastante interesante, pero que no tenía que ver con una afinidad política, ni mucho menos. Yrigoyen era el tipo que representaba a sectores medios, inclusive, vamos a ver si tenemos tiempo, cómo los sectores bien populares y obreros, tanto rurales y urbanos, no lo apoyan porque en las huelgas de capital y de la Patagonia es tuerce para el lado, digamos, ¿no?, de la oligarquía y de los empresarios porteños. Sí, ahí digamos que pierde el apoyo popular. Ahí pierde el apoyo popular. Igual no era, digamos, su base electoral, donde estaba constituida básicamente por la clase obrera, sino más bien por sectores medios. Tenemos entonces varias ya causas identificadas. Externamente, la crisis del 29, aquí en la Argentina el tema, bueno, de los contratos petroleros, también el tema de, bueno, la pérdida de estos sectores que pudieran llegar a ser de apoyo en base a la propia represión que llevó adelante el gobierno de Yrigoyen. ¿Cuál otra causa? Mira, volviendo sobre el petróleo, hay una cuestión bastante interesante, que es el día 7 de septiembre. Lo que pasa es que para poder hacer esa transacción con la Unión Soviética se necesitaba estatizar absolutamente todo lo que tenía que ver con el petróleo, no solamente la extracción, el comercio y el transporte, sino un montón de otros detalles, ¿no?, que tiene que ver con regalías, con el subsuelo y muchas pautas. Se necesitaba hacer todo eso y había media sanción en el Congreso, pero faltaba la aprobación de senadores. Y en la Cámara de Senadores era no era afín a Yrigoyen, era conservadora y aparte lo odiaban, ¿no?, porque no veían la hora de que voltearlo. El día 7 de septiembre, un día después del golpe, hay elecciones en Mendoza y en San Juan, legislativas que la mayoría de los senadores eran afines al radicalismo, que iban a ir a parar al Congreso, ¿no? Y bueno, un día antes se hace el golpe, ¿no? Cuando el Congreso iba a estar compuesto con una mayoría radical, el día anterior el general Uriburu saca los tanques a la calle, como la célebre frase, hay que sacar los tanques a la calle, de algunos de la época, y bueno, se produce el golpe. O sea que también la elección de la fecha tiene que ver con estas elecciones que se van a dar en algunas provincias, que van a permitir darle en el Senado la mayoría al radicalismo y entonces llevar adelante. Exacto. De ahí el olor a petróleo, digamos. Sí, claro. Eso es, digamos, el dato más contundente, ¿no? Pero bueno, ya habían, inclusive el gobierno de los Estados Unidos, no son lecturas solamente de acá, sino que el día 8, creo que de septiembre, dos días después del golpe, el Washington Post publica: Yrigoyen dice, combatió los propósitos de los Estados Unidos. Washington espera una mayor cooperación del nuevo régimen político. El presidente argentino rehusó designar un representante aquí y luchó contra la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Es decir, lo único que le falta es decir, bueno, como se portó mal, vieron lo que le pasó, ¿no? Algo así. La doctrina Monroe, que es algo que, aunque le hemos dicho, más o menos es América para los americanos, para los norteamericanos. Sí, claro. Es lo que continúa sucediendo y es la historia de América Latina, ¿no? Desde la, precisamente de la doctrina Monroe, o no sé si antes. Bien, esta ha sido la columna de historia. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias por a ustedes. Tu aporte, hemos entendido un poco más. Algo que también a veces, recién hablábamos de Venezuela y también entender cómo se relacionan los sectores de poder nacionales con los internacionales. Sí, poder verlo bien en función de intereses, no cuáles son los intereses de los grupos que están en juego. Porque sí, no por ahí si en definitiva también uno ve hacia atrás y también puede hacer una lectura actual, no solamente de Argentina, sino de toda América Latina, ¿no? Cómo ahora y cómo influyen las crisis internacionales, ¿no? Ahora estamos frente a una crisis también y bueno, ¿qué pasa? Hay recorte y ajuste, ¿quién paga? El gobierno media y para qué lado, ¿no? ¿Para qué sector? De eso y muchas cosas más vamos a seguir hablando aquí en Latinoamericano. En un ratito nada más te vamos a estar contando qué es lo que está pasando en Colombia con los acuerdos de paz, las conversaciones de paz que hay entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Falta y Resto con Las Murgas Políticas. Buenas noches electorales, que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué política, papá? Política, política es una murga que en su romántico canto te hace un sinfín de promesas que nunca son para tanto. Tres. Paraná, intendente, compañero. Va a continuar en Cajamarca en la misma cantidad de efectivos que tenemos allá, un incremento de efectivos de apoyo. Vamos a continuar allá manteniendo el orden como corresponde a nuestras normas legales y sobre todo conmino yo a la población, ¿no? Y le indico que deben respetarse las normas. Escuchábamos recién la voz del jefe de la policía de la región de Cajamarca en el Perú anunciando que si bien el Ejecutivo peruano tras suspender el proyecto minero Conga la semana pasada quedaba pendiente esta cuestión del estado de exención y el estado de emergencia que estaba declarado en las tres provincias que conforman la región, se hizo el anuncio este sábado pasado que se terminaba con ese estado, pero la presencia policial va a continuar en las tres provincias de Cajamarca, seguramente evitando que se vuelvan a reagrupar las organizaciones que vienen llevando adelante todo el proceso de protesta para frenar la instalación del proyecto minero Conga. Otra de las cosas que anunció la presidencia peruana tras decir esto de que se levantaba el estado de emergencia es que se van a empezar a discutir cuáles son los proyectos y que se tienen que poner en agenda para reducir las brechas sociales y las pérdidas económicas de la zona tras los conflictos de los últimos meses en esa zona. Recordemos, es un conflicto que no empezó durante el gobierno de Ollanta Humala, sino viene arrastrándose desde los finales del gobierno de Alan García, pero que durante el gobierno de Ollanta Humala se llevaron adelante huelgas de hambre, diferentes tipos de movilizaciones que varias de ellas terminaron en represión y que hicieron que se cambiara el primer ministro ya dos veces en ese país. Y comenzó hoy en Chile la cumbre social, esta cumbre que nuclea gran parte de las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, culturales y ciudadanas en Chile. Esta cumbre está trabajando en 20 comisiones temáticas que intenta discutir sobre temas como salud, educación, medio ambiente. Y uno de los temas fundamentales, quizás el principal, tiene que ver con el llamado a una asamblea constituyente que permita la elaboración de una nueva constitución en Chile. Este es el proyecto. Recordemos, la constitución que actualmente rige en el país trasandino es de 1980, a pesar de que ha tenido reformas a lo largo del tiempo, varias reformas realmente. Su espíritu principal, que fue impulsado por quien era gobierno en ese momento, Augusto Pinochet, y el gobierno militar, sigue vivo en la constitución chilena, y lo que se intenta es justamente modificarla. Y los estudiantes, por ejemplo, están planteando que se plantee en la constitución la educación gratuita, pública y de calidad. Otro de los elementos también tiene que ver con la distribución de la riqueza en Chile, porque uno de los datos fundamentales es que el 10% que más gana en Chile, respecto al 10% que menos gana, gana 46 veces más. Es, sin lugar a dudas, Chile uno de los países más desiguales de la región. 1561-540359, el teléfono donde nos podés mandar un mensaje de texto para participar del sorteo de este mes que viene doble. Tenemos, recordemos, Por los caminos del Che, el libro de Cuadernos Sudestadas, que compila una crónica de viajes por Latinoamérica de distintos autores, y 7 ensayos sobre la realidad de Mariátegui, que nos dejó Yasser Gómez, que estuvo visitándonos el viernes pasado. Si querés participar, podés a través de cualquiera de las líneas de comunicación, hasta un ratito antes de las 10. Te quedan 50 minutos. 47 minutos, vamos a ponerle. Bueno, pongámosle que 47 minutos para comunicarte con nosotros. Ya dijimos las vías de comunicación. Dijimos el teléfono para los mensajes de texto. Nos falta el teléfono de línea, porque también nos pueden llamar. También nos pueden llamar al 0237-466-6559. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancia. El pedante Chucky Santos se vio en la necesidad. ¿De qué? ¿De qué? De pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. Ay, ay, ay. El pedante Chucky Santos se vio en la necesidad. ¿De qué? ¿De qué? De pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. ¡Uy! Ahí le voy. Si se diera un bombardeo en X o Y zona del territorio colombiano y en ese bombardeo muriera su jefe máximo, alias Timochenko. Se interrumpen los diálogos de paz, se paran ustedes de la mesa, se acaba la posibilidad de diálogo y de paz para Colombia si eso llegara a ocurrir. Es muy complicado entrar uno en supuestos y especulaciones. Es muy difícil. Lo cierto es que estamos en una guerra, estamos conscientes de la importancia de terminar el conflicto social y armado que vive nuestra patria, y hay problemas, y precisamente para eso estamos sentados en la mesa de diálogo. Me voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir. En este caso, de las conversaciones que adelantamos con el gobierno, los delegados nuestros, podemos informarles que están Iván Márquez, Jesús, y José Saltriz, son comandantes. Ellos dos estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Próximamente nosotros les daremos a conocer el resto de compañeros que van a estar aquí en la mesa. El jefe negociador, la persona que va a estar a la cabeza de estas negociaciones, va a ser el doctor Humberto de la Calle. Todo el país lo conoce, ex vicepresidente, ex ministro del Interior. Al lado de él habrán otras 5 personas que son, podrían denominarse los negociadores principales. El general Jorge Enrique Mora Rangel, el doctor Luis Carlos Villegas, el ex director de la policía, el general Óscar Naranjo. Y de ese equipo también harán parte las 2 personas que sirvieron como plenipotenciarios en la primera fase, el exministro Frank Pearl y el doctor Sergio Jaramillo. Ay, me voy para La Habana, supieran con qué emoción, me voy hasta conversar, la suerte de mi nación. Oye, nos fuimos. ¡Uy! Hemos jurado vencer. Irse a La Habana a conversar el futuro de la nación, así casi tan alegremente después de 60 años de guerra, de intervención, quizás de las más peores, diría mi abuela, de Estados Unidos, a mí me hace un poco de ruido, que de repente, no, mejor charlemos. Sí, a ver, creo que a todos nos hace un poco de ruido y es difícil de entender, creo que con el tiempo podremos realmente saber qué es lo que se está jugando en estas conversaciones de paz. Creo que hoy en día a todos nos tomó un poco por sorpresa. Juan Manuel Santos apareciendo como un pacifista con el ataque de Álvaro Uribe diciéndole que es un cobarde, que está. Sí, un hombre, Juan Manuel Santos, un hombre salido del riñón de Uribe. Sí, salido del riñón de Uribe y también salido, digamos, más allá del alineamiento político, salido de una de las familias más poderosas de Colombia, que responde a los sectores de la economía más concentrada, que responde a los intereses industriales, comerciales. Recordemos que también, además de defensa, también estuvo en el área de comercio. Digamos, un hombre que le interesa el comercio, quizás pueda explicar eso un poco, la necesidad de alinearse con la región en tiempos de crisis internacional. Puede ser una de las opciones, uno de los análisis posibles. Volvemos a decir, es muy pronto para hacer un análisis acabado sobre lo que está sucediendo en Colombia, pero sí quizás esta necesidad que tiene Colombia de tener buena relación comercial con la región ante la crisis internacional, de sus principales aliados, Estados Unidos y algunos sectores de la Unión Europea, puede tener algo que ver. Y también la necesidad de acercarse a China. China tiene muy buena relación con Brasil, muy buena relación con Venezuela, muy buena relación con todo lo que es el ALBA, con la Argentina, con Uruguay, con todos los países que se podría decir están del otro lado de la línea política general de Colombia. Sí, una Colombia que de todas maneras no abandona su amistad con el eje del Pacífico, digo, con Chile. Obviamente, con... Obviamente, de la misma forma que estas negociaciones, estas conversaciones que van a iniciar el 8 de octubre en Oslo, se hacen sin abandonar la vía armada. Mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han planteado que si están de acuerdo, vamos a un cese al fuego directo, ¿sí? A un cese al fuego para sentarse a discutir. Juan Manuel Santos planteó que esto no era así, que se van a seguir con las acciones militares, inclusive mientras duren las conversaciones. De ahí también parte del audio que escuchábamos en la introducción, donde un periodista les preguntaba a los dirigentes de la FARC qué pasa si durante las conversaciones matan en acciones militares al dirigente principal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Esto va a eliminar la posibilidad de las conversaciones? Bueno, hasta ahora es uno de los elementos que han aceptado las dos partes. Sentarse a conversar, comenzar negociaciones de paz, pero continuando con las actividades militares por el momento. La noticia de la semana tiene que ver con que se empezaron a definir quiénes van a participar de esa mesa de negociación del 8 de octubre. Por el lado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se planteó a Iván Márquez y José Santrich, son dos de los dos dirigentes importantes de las FARC. Iván Márquez ya ha sido negociador en otros intentos como estos en el tiempo. Es uno de los seis miembros del secretariado de las FARC, que es la máxima jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y es el segundo comandante de estas fuerzas. Iván Márquez participó de las negociaciones, como decíamos, y en los años 80 se insertó en el primer pacto de paz que existió. Recordemos que ese pacto de paz llevó a la creación de la Unión Patriótica. Esta Unión Patriótica sufrió el asesinato de casi 3.000 de sus dirigentes y militantes, justamente en 1987, cuando fue el asesinato del dirigente Jaime Pardo. Iván Márquez volvió a la lucha armada después de haber hecho todo un proceso de integrarse a la vida política democrática, vamos a llamarla así. Sí, o civil. Sí, pues democrática también es como muy fuerte. A la vida política común de Colombia. Otro de los que estarán integrando esta mesa es José Santrich, es integrante del Estado Mayor Central, es un cuerpo que está por debajo del secretariado, está integrado por 30 miembros y también tendrá la responsabilidad de sentarse a negociar. Hay un tercer nombre que se planteó en estos días, que es Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien está preso hoy en día en Estados Unidos. Es muy difícil que Simón Trinidad participe de estas conversaciones. Es uno de los planteos que se hicieron desde las FARC, pero parece poco probable que se llegue a buen puerto con la designación de este integrante de la mesa de negociaciones. Vamos a pasar a lo que son los negociadores del gobierno. Bien, del otro lado del ring. Digamos. Del otro lado del ring tenemos a Humberto Lacalle, que es un ex vicepresidente y ex ministro del Interior, será como el quien encabece la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos. Después tenemos al general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, al ex director de la Policía Nacional Oscar Naranjo, al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Luis Carlos Villegas, y a Frank Perl, que es ex ministro y ex comisionado de paz, y a un consejero de seguridad, así designado, Sergio Jaramillo. Le preguntábamos la semana pasada a la compañera de Colombianos y Colombianas por la Paz aquí en Argentina qué tan creíble era la posibilidad de que participe la sociedad civil, en este caso, bueno, la organización quizás más reconocida es Colombianos y Colombianas por la Paz, en este proceso de diálogo. No lo veo ahí en lo que nos acabas de contar, que es el primer espacio, la primera mesa, digamos. Sí, por lo menos por el lado de por el lado del gobierno colombiano, no. Por el lado de las FARC, no podrían muchas de esas organizaciones presentarse como negociadoras por el lado claro, de claro, la FARC. Claro, claro, pero en algún momento de la semana, digamos, hace 10 días, cuando quizás empezó a charlar fuertemente y Juan Manuel Santos hizo el anuncio, se decía que la sociedad civil iba a tener una fuerte participación con representación en estos diálogos. Ahora parece que todavía no estaríamos participando. Sí. Igual, a ver, entendamos cómo es el procedimiento de las conversaciones que se van a dar allá en Noruega. Va a haber 5 negociadores sentados en la mesa de cada lado. Además, va a haber 5 negociadores que van a estar en la misma sala, pero no van a estar participando de las conversaciones en la mesa. Bien. Y se van a poder intercambiar entre ellos. Puede pararse uno y sentarse otro, según la temática que se vaya a desarrollar. Fuera de la de esta sala de conversaciones va a haber 20 personas más de cada lado. Es decir, cada delegación es de 30 personas. 10 están adentro, de esas 10, 5 están sentadas en la mesa. Entonces, dependiendo del tema que se esté discutiendo, puede rotar quién va a ser la persona que esté sentada. Bien, complejo, igual el mecanismo. Son 60 años de conflicto y no es fácil poder discutir con la gran cantidad de temas a tratar. Rápidamente, los temas son política de desarrollo agrario integral, es decir, el tema agrario, el tema de la tierra es el primer tema, el principal que instalan los dos, pero principalmente las FARC. También temas de salud, de educación, de vivienda, de erradicación de la pobreza, de participación política, ¿sí? Y también un último tema, un tercer punto llamado fin del conflicto, que lo que intenta es ver cómo se llega al cese del fuego, ¿sí? Un cese de hostilidades bilateral y definitivo, como está planteado en los papeles, de un abandono de las armas y la incorporación de las FARC a la vida civil. Ah, esto es la posibilidad de que, por ejemplo, se presenten elecciones en las próximas. Sí, en las próximas elecciones, lo cual es bastante complejo y complicado teniendo en cuenta las anteriores experiencias. En estos momentos en Colombia, la izquierda, ¿sí?, que sería lo que se sumaría a las FARC, tiene solamente dos partidos, el Polo Democrático, que tiene 8 de los 102 senadores y 4 de los 165 diputados, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, y los progresistas, que tienen a Gustavo Petro gobernando la ciudad de Bogotá. Esa es toda la representación de la izquierda que existe en estos momentos. Recordemos que es bastante difícil la situación para los militantes de las organizaciones sociales, políticas, sindicales. Sí, algo que charlábamos recién fuera de audio, de aire, que tiene que ver con esto, que más allá de la escena del conflicto armado puntualmente, digo, la vida política en Colombia tiene esta característica, es larguísima la lista de dirigentes sindicales y dirigentes políticos que son asesinados, así, porque cruzaron la calle y, no solo ahí hay que ver qué pasa con la desmovilización de quienes forman parte hoy por hoy de la FARC, sino también ¿qué pasa? ¿Cómo se normaliza la participación política en general en Colombia? Porque, bueno, lo decía recién, de la cantidad de dirigentes sindicales, estudiantiles, sociales, dirigentes políticos que van siendo asesinados como nada, la forma de hacer política, y no necesariamente por el conflicto armado puntual de la FARC contra el Ejecutivo, qué sé yo. Sí, sin embargo, en los últimos años ha habido un resurgimiento de las organizaciones sociales y políticas. Ha habido un aprendizaje, si se quiere, en cuanto también a los temas de seguridad de las organizaciones. Y, por ejemplo, se pudo armar el movimiento Marcha Patriótica. Recordemos, un movimiento que nuclea 1.700 organizaciones de campesinos, indígenas, estudiantes, etcétera, y que los días de mañana y pasado, sábado y domingo, van a estar realizando una reunión extraordinaria y ampliada del Comité Patriótico Nacional. Y uno de los temas más importantes a discutir no es las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno, sino la convocatoria al paro nacional para el 12 de octubre. Ahí vamos a ver un poquito qué es lo que puede pasar en Colombia. Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven. Miradas que sueñan un mundo mejor, hermosas miradas que nos hacen bien. Son miradas que lloran dolor porque las violencias destrozan su ser. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. en las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz con justicia, la paz con amor, no la de mentiras del explotador. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Paz con dignidad, paz con libertad, paz como es la paz, con felicidad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz. Brilla la paz verdadera, la de la igualdad, la única que puede hermanar la humanidad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, la paz de la tierra que va en destrucción, el planeta de la vida, nuestra habitación. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, en las miradas de mi pueblo, brilla la paz. Hay miradas de amargo rencor, sabor opresor, sabor criminal. Miradas de diablos que causan terror, aunque como santos simulen mirar. Son miradas de oscura intención, denotan traición, veneno puñal. Miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal. Miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, en las miradas de mi pueblo, brilla la paz, miradas que vienen de siglos atrás, insurreccionadas buscando la paz, en las miradas de mi pueblo, brilla la paz. Miradas que tienen tremenda virtud, jamás se someten a ninguna esclavitud. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, miradas que dicen no me voy a rendir, mis ojos son palenques para resistir. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Miradas de miel de su corazón son los de la negra del turbante cimarrón. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, en las miradas de mi pueblo brilla la paz. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Vamos a cerrar el programa con este grupo de muchachos. ¿Dónde está? El colectivo Hip Hop. Revolución, revolución, revolución, revolución, revolución, revolución, revolución, revolución, revolución. el colectivo Hip Hop Revolución. Continuamos escuchando, como decía el comandante, al colectivo Hip Hop Revolución. Así es, con esta pequeña canción. Es una presentación, en realidad. Una base para algo que empieza o que está terminando, no lo sabemos. Sí, de cierre de un espectáculo que realizó el movimiento Hip Hop Revolución en Venezuela, que es de los artistas y las artistas de quienes estamos hablando en la noche de hoy en Latinoamericano. Vamos a contar un poquitito de lo que tiene que ver, si bien habíamos hablado acerca de cuándo se había formado, cuáles eran las intenciones de este colectivo hip hopero revolucionario, de algo que tiene que ver con una cuestión bastante curiosa, por cierto, acerca de, luego del nacimiento de este movimiento, cómo fueron incursionando en distintos en distintas regiones de Venezuela, ¿sí? Y armando distintas escuelas, ¿sí? Más de 30 escuelas de rap, en donde en realidad lo que sucede es que a la cuestión, digamos, sistemática y académica de cualquier educación, se suma particularmente la enseñanza del rap en las escuelas. Y hay una nota muy interesante que se publicó el 9 de agosto pasado en rebelión.org de Pablo Navarrete. Él es periodista, editor y fundador de la página de alborada.net. Y bueno, escribió un artículo muy interesante que cuenta de su visita en abril pasado a Venezuela, al país venezolano, justamente por cumplirse 10 años desde que el gobierno de los Estados Unidos respaldara el golpe que sacó brevemente por un par de días a Hugo Chávez del poder en ese momento. Y entre otras cosas, junto con un compañero periodista, él también, fueron a hacer una película justamente sobre el país del hip hop revolución. Y bueno, ellos pudieron tener la oportunidad de conocer a este movimiento y de conocer parte de su historia, ¿sí? Esto de lo que comentaba yo anteriormente, de las más de 30 escuelas de hip hop en todo el país que creó el movimiento revolucionario, a la que asisten adolescentes en conjunto con su día normal de jornada escolar, es algo que se fue estableciendo. Parte de la formación cultural que tiene los jóvenes y las jóvenes en Venezuela. Y bueno, lo que se hace normalmente en estas escuelas, quienes asisten a ellas, aprenden habilidades de hip hop durante 4 días a la semana y tienen un día a la semana de discusión política. ¿Sí? Dato interesante si los hay, aunque en algunas escuelas lo que hacen quienes asisten a ellas es preferir la relación al revés. Es decir, que una vez que los estudiantes y las estudiantes se gradúan del curso, son alentados a convertirse en tutores de la siguiente tanda de asistentes. La mayoría de los graduados, cabe aclarar, proviene de entornos de bajos ingresos y muchos establecen sus escuelas en áreas locales o aledañas a los lugares a donde viven, ¿sí? Así que, bueno, bastante interesante, ¿no? Esto en relación a cómo este movimiento de hip hop revolución en Venezuela, más allá de su ferviente apoyo actualmente a las elecciones y a que, bueno, Hugo Chávez vuelva a ser el presidente de Venezuela, han creado a lo largo de estos años una manera de vivir la cultura y de discutir políticamente bastante interesante y por ahí fuera de lo que se está acostumbrado. Es interesante igual también esta cuestión de poder darle este lugar de protagonismo a los jóvenes, que es novedosa, digo, lo decíamos en la primera parte de la columna, digo, no es que ellos se encuadraron en lo que es la campaña oficial ni siguen las direcciones del partido, sino que tienen como atrás toda una manera novedosa de apoyar el proceso bolivariano. Nada, pintando a Chávez en moto, cantando hip hop, digo, como esta manera de poner al presidente, digo, en el lenguaje en el que ellos lo entienden. Sí, y esto que decíamos en otro momento, ¿no? Que para este movimiento y para quienes están integrando más cerca o más lejos este movimiento de hip hop, el hip hop y la lucha política están unidos, ¿sí? Permanentemente complementándose uno con el otro. Los escuchamos de nuevo, entonces. Sí, vamos a escuchar entonces para terminar al movimiento Hip Hop Revolución de Venezuela con una canción llamada Epa Lepa. Homes de barrio hasta su casa, revolution homegrown now, show y'all no soul. Epa, Lela, tu pana mira, Chicago y Caracas somos ciudades unidas, no hay nada que derriba esta cultura explosiva. If you love hip hop, entonces pon la mano arriba. Que soy a nuestro lado se encuentra el Che Guevara, Silasia y Jesucristo, Gandhi también salvaba. Algunos dioses vivos que cuidan mis espaldas y otros guerreros que ahora conducen mis palabras. Es mi voz de resistencia que esta hora les declara que ha llegado la hora de las cuentas claras. Por eso, Epa, Rela, tu pana mira, todo el mundo en esta mierda con la mano arriba. Epa, Rela, somos revolucionarios, lo mejor de hip hop nacional pa' tu vecindario. Produciendo rimas, creando una escuela, evolucionando el rap que se hace en Venezuela. Con mentalidad no comercializable, sin importar lo que de nosotros hablen. Sin hablar de más y cortando como un sable. MC, mano arriba, cojan micro y peguen cables. Epa, Rela, tu pana mira, todo el mundo en esta mierda con la mano arriba. Con la única doctrina de no hacer reggaetón, pa' que muevas tu culo como fucking gelatina pegado del paredón. Solo nos regimos con un solo pensamiento, liberar tu mente de falsos conceptos. Mentes confundidas que no encuentran la salida y el único camino que conocen es violento. Epa, el mío, no aguantarán nuestro asedio. Para el que busca lío, arriba el sol de los medios. Uno y se tambalea, tiembla como jalea, llora y patalea. El enemigo no da la pelea, somos de raza guerrera. Salimos en un rasguño, si eres real, un perro leal, levanta el puño. Cuando escuches que esta mierda suena bien fuerte en cualquier toque, representa a tu barrio o a tu bloque, para el sitio donde crecí, la parroquia, Valle Coche, para los que andan por ahí. En la calle de noche, en la oscuridad, no podrás venir a ciego como Stevie Wonder. Soy pura maldad, escupo fuego, vengo del orden. Para las lacras en cada esquina, fumando hierba y tomando licor. Para los que hacen metal, funk y también hardcore, excepto el hippie y los raperos Hello Kitty, muros llenos de graffiti, puras lacras, Caracas City. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en motos. Ajá. Todo el mundo tiene carros. Ajá. Menos nosotros. Ajá.

Ah, y podés venir también a Irigoyen 77 si estás cerca. En 10 minutos llegás corriendo. La bici también es una buena forma de llegar. Así es. Una noticia que nos llega también desde Chile, porque una mujer es la nueva dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Se trata de Bárbara Figueroa, tiene 33 años, es profesora de filosofía, militante del Partido Comunista, ganó las elecciones y fue proclamada oficialmente como líder de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Se transforma así en la primer mujer presidenta de una organización multisindical de América Latina. Es como si fuese la Hugo Moyano. Bueno, por ahí una comparación un poquito más feliz, ¿no? ¿Qué sé yo? La Lula. Me cae un poco más simpática, por lo menos a mí. Ponele así, digamos, es la nueva dirigente de la Central Sindical Chilena. Está en estos momentos en manos de una mujer, en manos del Partido Comunista. Vemos cómo es una estrategia, digamos, en los estudiantes, ¿no? Con Camila Vallejos, en los trabajadores, en la Central Sindical, con Bárbara Figueroa ahora. Y el Partido Comunista va ocupando puestos importantes y generando también nuevas figuras. Y aparte de esto, ¿no? La estrategia de las mujeres. Bueno, estuvo Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Y Chile es un país que no se caracteriza justamente por ser de avanzada en términos de derechos de las mujeres. Digo, por ejemplo, no sé, hace muy poco se prohibió el uso de la pastilla del día después, no porque los derechos de las mujeres estén circunscritos solamente a la cuestión reproductiva, pero suelen ser los indicadores que miramos a veces que nos andamos preocupadas por estas cuestiones. Digo, no es justamente el más progre en ese sentido. Bueno, pero por lo pronto es una de las noticias que van a seguir generando noticias. Valga la redundancia. Valga la redundancia en América Latina. Si me quieres ver morir, deja sin contestación esta carta que te escribo con sangre del corazón. Esta carta que te escribo con sangre del corazón. Para escribirte una carta, mis ojos serán tinteros, mi diente letra menuda y mi suspiro correr. Mi diente letra menuda y mi suspiro correr. Algún día brotará el árbol que se secó, entonces dirá que sí la que me dijo que no. Entonces dirá que sí la que me dijo que no. Haga ningún sentimiento, si oye sobra no llores. No haga ningún sentimiento, si oye sobra no llores. El día que yo me muera, dos cruces me han de poner. Una pa' que muera bien y otra para no morir. Una pa' que muera bien y otra para no morir. Algún día brotará el árbol que se secó, entonces dirá que sí la que me dijo que no. Y entonces dirá que sí la que me dijo que no. Nos estamos yendo y no es solamente una canción de fondo que tenemos, una sección de latinoamericano, sino también una amenaza, porque queda poco para que puedas mandar

de este movimiento de hip hop que recorre las calles de América Latina y que, bueno, la idea de esta gente, de estos muchachos y muchachas, es elegir una especie de, no muletilla, sino tienen como una especie de consigna, de premisa, a partir de la cual se van organizando, que es ni calco ni copia, sino creación heroica. El colectivo Hip Hop Revolución. Revolución, revolución, revolución, revolución, revolución. Revolución, revolución, revolución, revolución, revolución. Vámonos pues. Y nos vamos y vamos a hacer, antes de retirarnos de esta noche, el sorteo, un montón de papelitos. Tuvimos que pedir secretaria, está secretaria. Cecilia Rodríguez entre nosotros. ¿Cómo, para... Hola Cecilia, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muy bien, aquí está con un montón de papelitos. Se ve que al ser dos libros, hay más gente que se anotó. ¿O los pusimos doble? No pusimos doble. No. Cada así, uno es una persona por papelito. No, esto es así, transparencia pura. Muy bien. Vamos, Cecilia, ahora, entonces. ¿No está Martín? ¿Nos escuchan más? No. Mentira. Bueno, mire, acá. Martín, que debe estar escuchando. Cecilia Rodríguez. Fue Cecilia Rodríguez. Acá los micrófonos están abiertos. Cada uno se hace cargo de nosotros, lo que dice. ¿Qué nosotros sé yo? Te extrañábamos, Rafa. Bueno, igual está contento él durmiendo la siesta, así que vamos con el sorteo, Cecilia, a ver quién se lleva. Y el ganador del primero. ¿Cuál sorteamos primero, productora? El de los caminos del Che. Bueno, dale, habíamos dicho los dos para uno, pero no importa. Ah, yo entendí que era uno para cada uno. Bueno. Sorteamos, así ponemos dos personas felices. Dale. Uno para cada uno. Dale. Y el primero es... Elena Panilla. ¿Panilla está bien? Sí, vos Panilla. Panela, que se anotó a través de Facebook. Ahí. Se lleva entonces el cuaderno de Sudestada por los caminos del Che. Y en los... El libro de Mariátegui se lo lleva... Esteban. Ah, mira vos. Esteban Sánchez entonces se lleva 7 ensayos sobre la realidad peruana y Elena Panela se lleva Por los caminos del Che, cuadernos de Sudestada. Perfecto, hemos terminado, así estamos terminando. Muchas gracias, Cecilia Rodríguez, gracias por tus palabras al micrófono y por participar del sorteo. Ahora hay que ver qué tenemos para el próximo mes, ¿no? Hay algunas discusiones en las reuniones de producción, si vamos con Crónicas Latinoamericanas o vamos con... no me estoy acordando. Carpani, ahí está. Carpani era la otra cosa pendiente. Cecilia me hace caras, pero la realidad es que no me acordaba cuál era el... Como siempre, ustedes pueden participar y proponer libros que les parezca que estaría bueno sortear aquí en Latinoamericano. Sorteamos un libro por mes y nos gusta hacerlo así. También hacemos girar la cultura latinoamericana a través de los libros. Argentina, ¿cómo viene? Argentina 3, Paraguay 1, quedan 3 minutos para que termine el partido, así que bueno, ahora quienes estaban escuchando el programa pueden dedicarse a ver la repetición de los 4 goles que van hasta ahora. Tendremos que volverlo a llamar al secretario del sindicato de periodistas a ver cómo le pasó, ¿no? No, mejor lo dejamos ahí. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado ahí y vamos a comentarles quiénes hicimos Latinoamericano. Hicimos este programa en la musicalización, operación técnica y columna de cultura, Cecilia D'Amico, en la producción general, operando y editando también, María del Cielo Posadas. Vino a hacer la columna de historia Guillermo Schneider y en la conducción Leonardo Smerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Será hasta el próximo viernes. Recuerden, el domingo a partir de las 13 horas, la repetición de Latinoamericano. Si no, también podés escucharlo completo en www.fmmoreno.blogspot.com. Nosotros nos vamos a estar despidiendo, vamos a escuchar algo de música para irnos. Algo que estuvimos charlando el viernes pasado, vamos a escuchar Dúo Karma. Nunca entendí el título de la canción, así que en Guarandinga, por toda Cuba. Si lo pronuncié mal, disculpas, pero bueno, es el Dúo Karma. Ahí vamos. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba, la guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba, la guarandinga por toda Cuba. ¿Dónde va, dónde va, dónde va, Carola?